Comenzamos el Café Mañanero, un gusto saludarles. Cada día aquí en Latinos FM, igualmente a través de La Voz Latina, estamos compartiendo el Café Mañanero. Es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. A continuación vamos a hacer un breve repaso de los hechos noticiosos más importantes, sobre todo aquellos que tienen que ver con inmigración. Pero antes, damos cuenta del cambio. Atención, los indicadores económicos, la cotización del euro, que es clave en una actividad que ejercen especialmente los inmigrantes diariamente, y es el envío de dinero. Y el dólar es precisamente la principal divisa. Por eso nosotros nos encargamos de dar a conocer la cotización de el dólar todos los días. Y atención, ¿cómo se cotiza hoy el dólar frente al euro? A 1.09 se mantiene la moneda europea frente a la estadounidense, tal como ha estado en los últimos días. Así llega este fin de semana, 1.09. De inmediato también vamos con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En Valencia 107.9, igualmente a través de La Voz Latina 93.7, pero debo decirles también que estamos en Murcia, en Latinos FM 97.3. Latinos FM, que a propósito está estrenando DAB. Más adelante nos vamos a encargar de explicarle cuál es esta tecnología que empieza a utilizar Latinos FM tanto en Valencia como en Alicante y Castellón. Adelantándonos a los cambios en los tiempos o el uso de las nuevas tecnologías. Bien, empezamos el Café Mañanero dando cuenta entonces del primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración. El pacto de migración y asilo acordado por los países de la Unión Europea, que supondrá un mayor control en frontera y solidaridad a la carta, ha suscitado las críticas de la mayor parte de la oposición parlamentaria y de los socios del Partido Socialista en la coalición de gobierno. Tras las comparecencias de Pedro Sánchez para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de hacer el ridículo por decir que estaba muy orgulloso del acuerdo, y una hora después la ministra Cira Rego ha dicho que lo condena porque elimina los términos humanitarios del asilo. El tema lo vamos a estar abordando más adelante. No obstante, desde el partido Vox, Santiago Abascal, que es el líder de esa formación, ha reprochado también a Sánchez que saque pecho sobre el pacto de inmigración y asilo, pero le ha acusado de ocultar que las tesis socialistas no han sido aceptadas en el pacto. Las críticas al pacto de migración y asilo también han llegado desde las filas de su socio de gobierno, la diputada de Sumar, o el diputado de Sumar, Agustín Santos Maraver. Ha recordado que la crisis migratoria o las crisis migratorias son estructurales y no pueden ser instrumentalizadas ni abordadas como meras emergencias temporales. El pacto de migración y asilo está dando mucho de qué hablar, y las reacciones las vamos a continuar recogiendo aquí en el Café Mañanero. Y al otro lado del Atlántico también se habla de inmigración, concretamente en Estados Unidos y México. Este jueves, la Casa Blanca dio a conocer que una delegación de Estados Unidos de alto nivel va a viajar a México en los próximos días para abordar la crisis migratoria. De acuerdo con el portavoz del gobierno de Unión Americana, John Kirby, la decisión se dio luego de llevarse a cabo varias conversaciones telefónicas entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador de Estados Unidos y México, respectivamente. A su vez, el vocero de la Casa Blanca ofreció detalles sobre la comunicación telefónica sostenida por Biden y Andrés Manuel López Obrador. En su intervención telefónica este jueves, Biden y López Obrador compartieron una preocupación similar sobre el aumento del flujo migratorio en las últimas semanas. También hablaron en términos generales sobre lo que puede hacer dentro de México para frenar ese proceso. Eso es lo que ha afirmado Kirby. Entre tanto, el colaborador de la administración norteamericana puntualizó que ha habido un aumento dramático en la inmigración a través de la frontera, en gran parte desde países centroamericanos. Finalmente, asumió algunas de las medidas posibles que Estados Unidos y México podrían adoptar para frenar el número de cruces de ilegales. Se habla de aumentar los puestos de control en líneas fronterizas, ferroviarias y también a nivel de carreteras, y ampliar la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera sur de México. Esto es lo que pasa al otro lado del Atlántico en materia de inmigración. Ahora, damos cuenta del apartado social, cultural, entretenimiento. España está pendiente del sorteo de la Navidad, que empezará en poco menos de una hora. El premio gordo de la Navidad que todos aspiran, lógicamente todos aquellos que hayan comprado la lotería, ¿no? Hacerse. Suerte para todos. Ahora damos cuenta también del plano deportivo. Adolfo Jiménez del Río nos anticipa Latino Deportes, que recordemos estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Por un lado, tenemos una cita internacional, la final del Mundial de Clubes, donde se estarán enfrentando el Manchester City en calidad de campeón de la Champions, representando a la Champions. Lógicamente, primero ha tenido que superar las distintas fases y dejar en el camino a otros clubes de Asia, en el caso de Fluminense, que representa el fútbol suramericano, ha tenido que dejar en el camino, en este caso, al representante del fútbol de Norteamérica. Bien, más adelante entonces les ofreceremos detalles de cómo llegan Fluminense y Manchester City a esta cita final del Mundial de Clubes. Y por otra parte también tenemos, como no, toda la jornada de Liga. Adolfo Jiménez del Río nos avanza Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada 18 con tremendos partidos rocosos e intensos. Y es que el partido entre el Alavés y el Real Madrid solo tuvo un ganador en el minuto 92, porque el Alavés mantenía el empate hasta ese minuto, cuando apareció Lucas Vázquez y el más bajito de todos hizo el gol de cabeza que le dio la victoria al Real Madrid y que lo pone líder, acompañado al Girona en segunda posición con 45 puntos. En la tercera está el Fútbol Club Barcelona con 38 puntos. 7 puntos los separa del liderato. Y continuamos con la Premier League, porque este fin de semana tenemos su jornada 18, y en donde habrán también tremendos partidazos. Uno de ellos, el de Liverpool, que recibe al Arsenal, al líder de esta Premier League. Recordemos que el Liverpool está a un punto del Arsenal en la segunda posición, y en donde milita el colombiano Luis Díaz. Continuamos con Nairo Quintana, porque en el día de ayer ha sido noticia, y es que fue enfático al decir que se siente como un niño de 10 años regresando al Movistar Team, donde ha sido recibido con toda la alegría, especialmente por su compañero de equipo y de liderazgo, Enric Mas. Continuamos con la Superliga y el alcance económico que puede llegar a tener. Por lo pronto han mostrado cómo se jugaría y qué partidos serían y qué otras subligas tendría esta Superliga. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante también estará con nosotros en el apartado del tema político del día. Bueno, sobre Ciclismo, ayer tuvimos presentes en la presentación del equipo Movistar de cara a la temporada 2024. Recogimos reacciones. Y lo más importante que extraemos desde luego de esa presentación es que Nairo Quintana estará participando en el Giro de Italia y en la Vuelta a España, liderando al Movistar. Hablamos también con Iván Ramiro Sosa, una de las cartas que tiene el Movistar y que espera que en 2024 precisamente explote, logre sacar todo ese potencial que tiene. ¿Qué pasa con Gaviria? ¿Qué pasa con Rubio? Y también de Paula Patiño. Es la representación latinoamericana. Bueno, debo decirle que hay también una corredora de Cuba. Sí, la corredora de Cuba, que no estuvo presente porque tengo entendido que le retrasaron el vuelo y no alcanzó a llegar. Más adelante estaremos compartiendo entonces las reacciones tras la presentación del Movistar 2024. Estaremos compartiendo una entrevista con el director general del Movistar, Eusebio Unzué. Nos habló de la representación colombiana en este Movistar. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día. Y aquí está también la música que no nos puede faltar en ningún momento, la música de esta linda época, canciones alusivas a esta hermosa tradición propia de la cultura occidental y que nosotros perfectamente recogemos con mucho grado, la verdad, ¿eh? Es nuestra fiesta. Nuestra fiesta latina, la Navidad. ¡Feliz Navidad para todos y para hoy mucha suerte! Los tradicionales villancicos que no pueden faltar para esta época. Bueno, le ponemos un poco de salsa también a la mañana. A ver qué tenemos por aquí. Richie Ray, Bobby Cruz, Seicho Riao. Son los temas que te ponen a bailar en esta época. Feliz Navidad para todos. Gracias por seguir el Café Mañanero. Y pasteles bien picantes. del mañanero. Disfrútalo. El café mañanero es para compartirlo, es para disfrutarlo. A continuación, el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el recibimiento que le hizo Nicolás Maduro en Venezuela a su embajador Saab por todo lo alto. Y es que Alex Saab, el magnate multimillonario colombiano, agradeció los 3 años y medio de lucha sin cuartel del presidente del pueblo para recuperar al principal operador financiero del chavismo y a su presunto testaferro, según la acusación realizada por la antigua fiscalía venezolana, que no pudo ser llevada a juicio. Y es que el canje múltiple de presos a cambio de Saab, acordado por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, se cerró ayer con la libertad de 10 estadounidenses y una veintena de venezolanos, entre los que se encuentran el último prisionero político, Roberto Abdul, uno de los organizadores de las históricas primarias de la oposición, y 3 colaboradores muy estrechos de la líder opositora María Corina Machado, protegidos en una embajada europea tras su orden de captura. Y en el tema político del día nos preguntamos, ya que la oposición ha logrado recuperar a unos políticos claves, ¿podríamos decir que se está reestructurando para poder por fin hacerle frente a Nicolás Maduro en las próximas elecciones? Y también nos preguntamos, ¿recuperando Nicolás Maduro a su clave en la parte financiera, podríamos decir que vuelve a tener el rutero económico que venía llevando para mantener al país en la miseria y en la pobreza? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y a propósito de Maduro, tenemos reacciones en la región, exactamente en la vecina Colombia, a lo que fue la liberación de Alex Saab. Bueno, el cuento de Alex Saab, la verdad es que es indignante. La liberación de Alex Saab por parte de los Estados Unidos, el testaferro de Nicolás Maduro, es indignante, porque nos hace preguntar dónde está el compromiso de los Estados Unidos en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, entre otros delitos. No solamente es decepcionante para los países latinoamericanos, sino también para la mismísima justicia de los Estados Unidos. En cualquier caso, Saab, que recordemos es un empresario colombiano, que lo convirtió en funcionario Maduro, ya estando en prisión. Pues tiene secretos muy importantes de la política, no solamente de Venezuela, sino de Colombia y de Ecuador, e incluso de otros países de la región. Vamos entonces con reacciones. Reacciones en Colombia, por ejemplo. Correr en este momento de la historia, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, y es el momento. Es irreversible, no, que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! ¡El pueblo no se rinde, carajo! Aquí no llegamos por una moda. Aquí llegamos para iniciar una era. Una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país. El país de la belleza, una era de paz y una era de conocimiento y una era de poder popular, de un pueblo que indudablemente con poder puede llegar a todas las fronteras del saber humano, a toda la capacidad que el ser humano pueda desarrollar en este, el país de la belleza. Así. El país de la belleza, el país de la tristeza también, porque Hay que ver cómo se ha recrudecido la inseguridad en el país. Hay que ver cómo están actuando los grupos armados de narcotraficantes, la guerrilla y así sucesivamente. Todo lo que puedan escuchar no es más que discurso hueco, lleno de ideología, pero que preocupa no solamente porque está mintiendo, sino por sus intenciones. En el sentido que dice que no va a llegar ningún gobierno de derecha a borrar lo que ha hecho Petro. Sí. Ojalá pudieran borrarlo, de verdad. Porque un país no se levanta de la noche a la mañana. Y va a necesitar Colombia mucho tiempo para levantarse del hueco en el que está cayendo. Las cifras económicas así lo demuestran. Ya está hablando de recesión. El crecimiento de la economía que lo tomó Petro en más de un 8% ya está por debajo de un dígito. Y se prevé que en 2024 va a haber una recesión económica en Colombia. Ese es el gobierno Petro. Y en el plano democrático vamos a ver cuáles son sus intenciones cuando dice que nadie va a borrar, que llegaron para quedarse. Afortunadamente todavía en Colombia funcionan las instituciones. A mí lo que no me queda duda a estas alturas es en que cuando se escucha a Gustavo Petro se escucha a un castrochavista más. En la línea de Nicolás Maduro, en la línea de Daniel Ortega. Lógicamente la matriz de todo esto es Cuba. Vamos a escuchar ahora sí las reacciones también por parte de la oposición en Colombia. Sí, de la oposición en Colombia, luego de estas palabras de Gustavo Petro y también de la liberación de Alex Saad, ya les decía que ha sentado con mucha preocupación en la región. Vamos antes a compartir, a cumplir con la pauta publicitaria y retornaremos con el tema de conversación que es este que estamos escuchando, ¿no? Las reacciones a la liberación de Alex Saad y el pensamiento de izquierda latinoamericano que intenta expandirse a pesar de sus pésimos resultados económicos, sociales y de toda índole. Seguridad, por supuesto. La pausa y ya regresamos. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. La magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Estamos en Navidad. Este diciembre pasa en familia, pero olvídate de la cocina, porque el rinconcito de Anita lo hace por ti. Este 24 y 31 disfruta de pollo relleno, muchacho relleno, carne en rollo, pechugas rellenas con arroz, ensalada y sus salsas. Además, cojín de lechona. Reserva desde ya el tuyo al 654-87-5865 y en la avenida Ecuador 47. El rinconcito de Anita les desea una feliz Navidad y próspero 2024. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas.

es, ya llegó la Navidad y aquí están las canciones. Bueno, esta canción refleja, por un lado, la alegría y el sabor de la música colombiana, pero en el fondo cuenta una historia que pasa por esta época. Y es que efectivamente todos los niños esperan su regalo que les trae el niño Dios. Así era en la tradición. Últimamente los trae Papá Noel, pero da igual quien sea quien traiga los regalos. Hay veces que ese niño Dios o ese Papá Noel no llega a todos los hogares. Y muchos niños les toca quedarse esperando. Pero no solamente le falta a los niños, hay veces también a los adultos, los mayores. No tienen para esas comidas, esas grandes comidas de estas fechas navideñas. De pronto es el rostro negativo de que todos al mismo tiempo estemos en una sola fiesta. Pues efectivamente ya llegó la Navidad y aquí estamos compartiendo precisamente las reacciones que se producen al otro lado del Atlántico a las distintas noticias. Vamos entonces con el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. No obstante, desearles, por supuesto, a todas las personas que nos han estado siguiendo una feliz Navidad. El Café Mañanero, disfrútalo. Antes estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la actualidad hoy? ¿Cómo vienen los principales temas del día? Vamos entonces a la primera página del diario El País, lo que trae hoy el diario de más circulación en España. Destaca El País en primera página. El País en primera página, sí. Feijóo y Sánchez encaran su reunión más tensa con una vía abierta a algún acuerdo. La policía cree que el autor del tiroteo en Praga actuó solo y lo investiga por más crímenes. Las emisiones de efecto invernadero caen a mínimos históricos en España gracias al avance de las renovables. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con los diarios, el diario El País, El Mundo, por su parte, destaca: Feijóo reformará el artículo 49 si Díaz renuncia a un referéndum. La auditoría interna de la Iglesia denuncia la ocultación de los abusos. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en portada: el peronismo intenta voltear el DNU de Milei, que reforma la economía. La oposición del Poder Judicial y el radicalismo pidieron que Milei anule el decreto y buscarán bloquearlo en el Congreso. Dejamos la prensa de Argentina y nos vamos rápidamente también a la prensa de Colombia, a ver qué nos dicen hoy el diario El Tiempo, que es el diario de mayor circulación en Colombia. Está acá en portada el megaproyecto que le gusta al presidente Petro, pero que le genera dudas a Galán, en referencia al alcalde electo de Bogotá. La alcaldía reglamentó Ciudadela de Facatativá y del Cuidado. En otros titulares, dice el principal diario de los colombianos, los avances en la relación entre los cafeteros y el gobierno. Hay discrepancias entre el gremio y el presidente. Se aprobó la estrategia de comercialización del grano para el próximo año. Ya está con nosotros Carlos Angulo, de manera que se vincula al repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Está, ya estamos en la prensa latinoamericana. A ver, Carlos, tenemos el titular entonces del Mercurio de Chile, ¿no? El diario El Mercurio chileno titula: los cambios a la reforma de las pensiones entran en sin acuerdo al Congreso y destino de la nueva cotización que divide a los distintos bloques en este momento tan complicado para la política chilena. Entre otro de los titulares, Bachelet califica de error concluir que la Constitución del 80 se consolidó y emplaza a partidos opositores con respecto a las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric, mientras que el Senado despacha ley que les da alivio financiero a las ISAPRES y gobierno promete poder adelantar una reforma global a principios del próximo trimestre del 2024. Vamos ahora a los titulares del diario El Expreso de Ecuador. Destaca hoy en portada el diario El Expreso que moradores del Guápulo exigen soluciones al tráfico vehicular. Se trata de uno de los sectores de la ciudad de Quito. Dejamos la prensa de Ecuador para centrarnos también en la prensa de la República Dominicana. El diario, el Listín Diario concretamente, Listín Diario destaca hoy en portada. El Listín Diario viene siendo el periódico más importante de la República Dominicana. Hoy, en primera página, el presidente Abinader inaugura junto al alcalde el paseo marítimo Malecón de Santo Domingo. Atracan a un niño, el colmo de la inseguridad. Traen fotografía de portada en Listín Diario. Bien preocupado por la inseguridad en la República Dominicana. Más titulares. Otro de los titulares, el diario El Comercio de Perú. ANP denuncia un nuevo intento del legislativo para coartar la libertad de prensa en Perú, mientras que la economía peruana podría cerrar el año con una caída del 0.5%, de acuerdo a cómo se proyecta según las nuevas encuestas del Banco Central para el cierre del año fiscal del 2023. Es el repaso entonces de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Más adelante estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hombre, estamos en Navidad, nos visitan muchos familiares. No hay cama para tanta gente. Aquí está la música en el Café Mañanero. La música alusiva a esta linda época. Felices fiestas y mucha suerte. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guardias. sabor el que tenemos aquí en el Café Mañanero, con todas estas canciones alusivas a la Navidad. No hay cama para tanta gente, y es verdad, llega mucha gente a visitar. Pero aún así, bienvenidos todos. A la casa de David para un tremendo festín. Ese es el gran combo de Puerto Rico. Una de las agrupaciones de salsa más longeva, si no es la más. Los guaracheros sí. El gran combo de Puerto Rico, que ya está sobre los 60 años. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y aquí están estas canciones que reaparecen para esta época. Porque recoge en gran parte nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, el ambiente que se vive para esta época en América Latina. No solamente en Puerto Rico, sino en todo el Caribe y prácticamente en toda América Latina. Por eso estas canciones se convierten prácticamente en la banda sonora del Café Mañanero para esta época. Una feliz Navidad para todas. Para todas esas personas de América Latina que están acá en España. También los que nos escuchan allá en América Latina. También, por supuesto, para todos los españoles, como no puede ser de otra forma. Feliz Navidad. Bienvenidos todos. Todos caben, para todos hay aquí en el Café Mañanero. Si para algo alcanza un programa, es precisamente que podemos llegar a todos. Estamos estrenando una nueva tecnología a propósito en Latinos FM, que es el DAP. Ya más adelante Carlos Angulo nos va a hacer el favor de compartir esa información, porque es un paso en materia tecnológica al que nos sumamos o nos adelantamos, un paso al que nos adelantamos en el uso de una nueva tecnología para llegar a más personas, en este caso en la zona mediterránea, llegando a Castellón, a Alicante y por supuesto Valencia, las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Para continuar compartiendo cultura, para continuar compartiendo información, para continuar llevándoles las noticias. Ya viene nuestro tema de conversación. También le vamos a estar compartiendo esas entrevistas con el director del Movistar, Eusebio Unzué, que logramos en la presentación del equipo que va a estar representando a España en 2024. Con una buena presencia latinoamericana, hasta cuatro corredores. Todo el mundo va a su casa, no hay cama para tanta gente. Y con este sabor también les queremos decir que estamos a nombre de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99, Gastronomía Colombiana, Panadería. Qué rico los panes de la Imperial del Quindío. También está en la Avenida La Plata 45. En Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torre Fiel, en calle Gallano Yuc número 23. ¡Felices fiestas! En nombre de la Imperial del Quindío, que a propósito también tiene platos navideños. Mírenlo para abajo, que son un peligro arriba. Se llenan las manos de lechón, después se limpia con la cortina y por eso. Mírenlo para abajo, que son un peligro arriba. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, Gastronomía Colombiana, deseándole también a todos sus clientes una feliz fiestas. Don Arepo, panadería, platos típicos, menú diario. Don Arepo por estos días también con la natilla, los buñuelos. Feliz Navidad para todos sus clientes. Don Arepo. Café Mañanero, disfrútalo. En el Café Mañanero, los segmentos, y a continuación les compartimos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo.

Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Damos cuenta de las noticias más importantes del día, en este caso en lo que tiene que ver con inmigración. Seguimos pendientes de las reacciones tras conocerse el pacto de inmigración y asilo que de alguna forma ha tenido que sacar adelante España en calidad de presidencia pro tempore de la Unión Europea. La responsabilidad